Escuchas Más Deporte por Alfa 91.3 el día miércoles de 2:30 a 1:00 p.m. Bienvenidos a Más Deporte por Alfa 91.3, el día miércoles de 2:30 a 1:00 p.m. Hoy hablaremos del ganador de México contra Cuba. Nos encontramos en las redes sociales como Más Deporte y de invitado nos acompaña Memo Ochoa, que hoy lo entrevistaremos. Nos encontramos en el Estado de México, en la calle Uruguay. Los dejo con mis compañeros en la cabina. Se llevó a cabo el partido en Estados Unidos en un horario de las 6:00 p.m. La selección se presentó con el uniforme negro. Siempre que se presenta con ese color, en cualquier estado que esté, estadio, siempre ha ganado. México es uno de los posibles ganadores y ojalá sea así. Invitamos a uno de los porteros más queridos por la afición, Guillermo Ochoa, quien regalará un par de guantes autografiados. Para que se los ganen, tienen que estar pendientes de la entrevista que les realizaremos. Síguenos en www.másdeporte.mx para seguir la transmisión. Estamos desde Zumpango, Estado de México, transmitido para todo el mundo. Nacido bajo el signo del esférico. Hace falta tanto amor, amor, amores infinitos, corazones que reciben. Monk, Malón. Muy bien, amigos, hoy empezaremos a hablar sobre el partido. Fue la Copa Oro y el que se llevó la Copa fue México, porque México y Cuba quedaron de anotaciones. México anotó 7 y Cuba 0. Bueno, los dejo con mi compañera Dana y un invitado especial, Memo Ochoa. Muchas gracias, compañera. Es un gusto tener a Memo Ochoa. Vamos a comenzar con las preguntas. ¿Cómo te parece el partido? Pues estuvo bien, sobre todo porque ganaron mis compañeros. ¿A qué te llevó a ser portero? Bueno, desde chico me ha gustado el fútbol y mis papás me inscribieron en una escuela de fútbol. ¿A los cuántos años te empezó a gustar el fútbol? A los 6 años. ¿En qué escuela estudiaste para el fútbol? En la Colmex. ¿Cuál es tu pasión del fútbol? Mi pasión fue ser portero. ¿A cuántos partidos has asistido? A 6 partidos. ¿Alguna vez te has fracturado? No. Te han regalado muchas cosas, pero hoy tú nos vienes a regalar un par de guantes. ¿Qué tienen que hacer para ganárselos? Lo único que necesita hacer la gente para ganarse este par de guantes, que son los que jugué con el partido, es que me sigan y me manden un tweet con el @teamomemochoa con una foto en el partido. Memo Ochoa, yo también te amo, eres mi portero favorito. Gracias por venir a esta tarde en el programa Más Deporte. ¿Quieres decir algo más, Memo Ochoa? Yo también te amo, Carla. Gracias por invitarme a tu programa y siga la selección de los partidos, y aprovechando un saludo a mi viajecita. Ahora suena Más Deporte, Más Deporte por Alfa 91.3. Esto fue Más Deporte. Nos escuchamos el próximo día, viernes 21 de junio, a las 12:30 a 1:00 p.m. Nos encontramos en las redes como másdeporte.com. Nuestra estación es 91.3 y tendremos a dos grandes corredores como Daniel Corral y Ernesto. En Facebook tenemos más videos. Muchas gracias a todos. Esto fue Más Deporte. Las redes de Memo son Memo Ochoa. Esto fue Más Deporte. Más Deporte. Nos escuchamos el próximo viernes de 12:30 a 1:00 p.m. en 91.3.